Bueno, nuestro LOF ha estado siempre en un proceso de reivindicación territorial que se enmarca desde los tiempos de que nuestra gente comenzó a hacer la resistencia a las primeras colonizaciones dentro del territorio mapuche. Principalmente aquí se han vivido juicios históricos desde 1935 en adelante, donde nuestra gente desde esos tiempos ha peleado y ha reivindicado el legítimo derecho a su territorio, a su tierra. Después, también en la dictadura se dio una pelea muy fuerte. Nuestra comunidad fue una de las comunidades también más importantes en el proceso de la resistencia y de la lucha contra el dictador Pinochet, en donde también tuvimos peñas que fueron relegados por relegaciones, intentos de lanzamiento de nuestra gente, familiares que tienen aún problemas por la tortura, presos políticos mapuches, presos políticos de la dictadura en ese tiempo. Y hoy día, bueno, en democracia la situación no cambió mucho. Nuestro LOF se llama LOF Rofue. Tenemos aún problemas con particulares que están dentro de nuestra zona. Tenemos aún problemas con colonos que llegaron a usurpar nuestras tierras y que nosotros hoy día, como dije anteriormente, legítimamente estamos reclamando y estamos recuperando y ya controlando ciertos espacios, ciertos fondos que fueron usurpados por nuestra gente. Dentro de esa lucha territorial es donde el Estado de Chile hoy día, dentro de su democracia y dentro de todas sus administraciones que ha tenido este gobierno, estos diferentes gobiernos post dictadura, han seguido manteniendo una política de reacción de alguna forma errónea hacia nuestra lucha legítima. La militarización, la persecución política, la prisión política también, y lo que es más fuerte, la represión y la persecución hacia nuestra gente y nuestras autoridades tradicionales. Yo como Masi también he sufrido la prisión política de alguna forma por el caso Huracán. Hoy día mi hermano está detenido, el otro día nos hicieron un allanamiento muy masivo en donde llega una cantidad gigantesca de policía militarizado en tanquetas militares a llenar nuestras casas, a romper las ventanas, los vidrios, las puertas, botando todo lo que encontraron en nuestras casas, nuestros cereales, nuestras cosas para tener un buen vivir en la comunidad. Dentro de este contexto se da que hoy día nosotros como LOF pasamos como muchos otros LOF también a nivel de Gualmapu, a ser parte también de una lucha más dura, más directa y más digna. En el sentido de que hoy día asumimos la prisión política de un peñi de nuestra comunidad y también están asumiendo la clandestinidad, muchos peñis también que están aquí adentro, que están persiguiéndolo injustamente por delitos que sucedieron hace un tiempo atrás, donde fue en razones muy cuestionables y fue muerto un carabinero de Chile, en este caso de apellido Naín. Esas son las acusaciones que se tienen hoy día contra nuestra comunidad, pero yo creo que eso una parte solamente es una herramienta como para poder intervenir nuestro LOF. Nuestro LOF ha estado en resistencia constante, hemos recuperado territorio, hemos avanzado en ese proceso de recuperación territorial, tenemos territorio que es nuestro, estamos cultivando las tierras recuperadas, estamos controlando, estamos construyendo, tenemos casas, rucas dentro de las tierras controladas y recuperadas, y de alguna forma el Estado tiene que hacerle frente a esa idea, a esa política de liberación, esa política de reivindicación nuestra, que es legítima además, que el tema de la tierra, el tema de la reconstrucción como pueblo-nación mapuche, desde su territorio, desde sus bases sociales, desde su cultura, desde su política interna de vida como pueblo, desde el mapuchenguén, desde la vida, desde el comer felén, desde la vida del buen vivir de nosotros como mapuche. Aquí, como yo lo he dicho ya anteriormente en otra entrevista, se está persiguiendo un pensamiento, más allá de que sea un delito común, se está persiguiendo un pensamiento que nosotros como LOF y parte de la resistencia mapuche, como LOF parte de la resistencia mapuche, tenemos la idea y el pensamiento de liberación. Por eso hoy día nosotros se nos está criminalizando, por eso se nos va a seguir criminalizando. Hoy día, en este día, sabemos y entendemos de que la militarización está ya repartida en las comunidades, está ya por todos los sectores y vienen a obedecer simplemente un mandato que le está dando el capital dentro de este país, pues, y el capital de alguna forma No les conviene que nosotros como mapuche nos paremos contra ellos porque estamos parando sus megaproyectos, estamos parando las intervenciones que tienen hacia nuestros ríos, estamos peleando contra las forestales para que salgan de la tierra, estamos peleando contra el latifundio de alguna forma que ha venido a usurpar y ha llevado por cientos de años una política de represión y de discriminación y de racismo en contra de nuestra gente. Por eso hoy día nosotros estamos siendo perseguidos, por eso hoy día nosotros se nos está criminalizando, por eso hoy día nosotros se nos está de alguna forma enjuiciando políticamente ya. Mi hermano, por ejemplo, Luis Calfulicán Chonamil Nahuel, está detenido en la cárcel de Temuco. En la prensa se ha presentado como un asesino, el asesino del Cabo Naín. En la prensa se ha criminalizado la figura de él, en la prensa también se ha criminalizado la figura del LOF, del pueblo, parte del pueblo mapuche en resistencia, que somos los ROFUE. Dentro de eso, nosotros lo único que hacemos es el llamado a la solidaridad, a estar atentos a lo que está pasando, y no solamente en ROFUE, sino que como por ejemplo en Temucuicú y en distintas otras zonas, en distintos territorios, en Arauco, en Mayeco, en el sur se está criminalizando, se está persiguiendo a la gente solamente por pensar diferente y por llevar a cabo procesos legítimos de recuperación territorial, por pelea en contra de las hidroeléctricas, por pelea en contra de la forestal, por pelea en contra de diferentes megaproyectos que el Estado quiere venir a implementar dentro de las tierras que son nuestras. Y por eso nosotros ya decimos basta, ya no queremos más hidroeléctricas, no queremos más intervención en nuestros ríos, en nuestros lagos, en nuestras montañas y en nuestros sectores. Es por eso que hoy día existe una resistencia y esa resistencia es respondida con militarización. Sabemos que va a seguir el hostigamiento, por ejemplo, hoy día mismo, hoy día jueves, un comando de militares, no carabineros ni policía de investigaciones, se asentó en la afuera de nuestra comunidad y comenzó a controlar a la gente que entra y que sale de la comunidad. El otro día los militares dijeron que no iban a intervenir dentro del conflicto, pero de alguna forma hoy día se metieron y están interviniendo dentro del conflicto. Eso es gravísimo, el tema de la militarización. Siempre, claro, se está acostumbrado de que entre policía, carabinero o PDI, pero hoy día ya está entrando el aparataje militar, con todas sus herramientas bélicas dentro de nuestra comunidad. Mi nombre es Fidel Chenamil Nahuel, machi del LOF ROFUE, parte y autoridad tradicional del pueblo mapuche y hermano del preso político Luis Chenamil Nahuel. Se pide solidaridad y mucha fuerza. Nosotros estamos dignos siempre y vamos a seguir avanzando en este proceso, no porque nos tengan preso a un Peñi, no porque nos tengan preso a un Alamien, no es porque nos tengan preso a un par de personas. Nosotros como comunidad no vamos a seguir con el proceso de la resistencia en la lucha en nuestro Hualmapu. Amulepetayún Huaychen.